atado a la rabia, al dolor y al adiós. Me rompí la garganta alzando mi voz. Y aunque el ruido se apague, no me rendiré, porque en cada silencio aún suena mi fe. El alma se gasta, los recuerdos quedan, pero me queda el fuego. Y que piensen lo que quieran, que todo lo dicho no fue en vano, aunque el eco se pierda en mis manos. Cantaré con la voz que me queda, aunque el mundo no quiera escuchar. Que la verdad no se entienda, no me hará callar. Cantaré con la voz que me queda, aunque el mundo no quiera escuchar. Que la verdad no se entienda, no me hará callar. Los viejos amigos se fueron del bar, pero aún suena el riff al recordar. Cada canción es una oración, cada error una revolución. Y si el tiempo me roba el aliento, le dejaré canciones por testamento. Que cuando me calle suene mi voz Cantaré con la voz que me queda, aunque el mundo no quiera escuchar.